Capítulo segundo de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Del descubrimiento de Yucatán y de un reencuentro de guerra que tuvimos con los naturales. En 8 días del mes de febrero del año de 1517 años salimos de La Habana y nos hicimos a la vela en el puerto de Jaruco, que ansí se llama entre los indios, y es la banda del norte. Y en 12 días doblamos la de San Antón, que por otro nombre en la isla de Cuba se llama la tierra de los Guanatabéis, que son unos indios como salvajes. Y doblada aquella punta y puestos en alta mar, navegamos a nuestra ventura hacia donde se pone el sol, sin saber bajos ni corrientes ni qué vientos suelen señorar en aquella altura, con grandes riesgos de nuestras personas. Porque en aquel instante nos vino una tormenta que duró 2 días con sus noches, y fue tal que estuvimos para nos perder. Y desque abonanzó, yendo por otra navegación, pasados 21 días que salimos de la isla de Cuba, vimos tierra, de que nos alegramos mucho y dimos muchas gracias a Dios por ello. La cual tierra jamás se había descubierto, ni había noticia de ella hasta entonces. Y desde los navíos vimos un gran pueblo, que al parecer estaría de la costa obra de 2 leguas, y viendo que era gran población, y no habíamos visto en la isla de Cuba pueblo tan grande, le pusimos por nombre el Gran Cairo. Y acordamos que con el un navío de menos porte se acercasen lo que más pudiesen a la costa a ver qué tierra era, y a ver si había fondo para que pudiésemos anclear junto a la costa. Y una mañana, que fueron 4 de marzo, vimos venir 5 canoas grandes llenas de indios naturales de aquella población, y venían a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas, y son grandes, de maderos gruesos, y cavadas por dentro, y está hueco, y todas son de un madero macizo, y hay muchas de ellas en que caben en pie 40 y 50 indios. Quiero volver a mi materia. Llegados los indios con las 5 canoas cerca de nuestros navíos, con señas de paz que les hicimos, llamándoles con las manos, y capeándoles con las capas para que nos vinieran a hablar, porque no teníamos en aquel tiempo lenguas que entendiesen la de Yucatán y mexicana, sin temor ninguno vinieron y entraron en la nao capitana sobre 30 de ellos, a los cuales dimos de comer cazabe y tocino, y a cada uno un sartalejo de cuentas verdes. Y estuvieron mirando un buen rato los navíos, y el más principal de ellos, que era cacique, dijo por señas que se quería tornar a embarcar en sus canoas y volver a su pueblo, y que otro día volverían y traerían más canoas en que saltásemos en tierra. Y venían estos indios vestidos con unas chaquetas de algodón y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas, que entre ellos llaman maltates, y tuvimoslos por hombres más de razón que a los indios de Cuba, porque andaban los de Cuba con sus vergüenzas de fuera, excepto las mujeres, que traían hasta que les llegaban a los muslos unas ropas de algodón, que llaman naguas. Volvamos a nuestro cuento, que otro día por la mañana volvió el mismo cacique a los navíos y trujo 12 canoas grandes con muchos indios remeros, y dijo por señas al capitán, con muestras de paz, que fuésemos a su pueblo y que nos darían comida y lo que hubiésemos menester, y que en aquellas 12 canoas podíamos saltar en tierra. Y cuando lo estaba diciendo en su lengua, acuérdome que decía con escotoc, y quiere decir, andad acá a mis casas. Y por esta causa pusimos desde entonces por nombre a aquella tierra Punta de Cotoche, y así está en las cartas del marear. Pues viendo nuestro capitán y todos los demás soldados los muchos halagos que nos hacía el cacique para que fuésemos a su pueblo, tomó consejo con nosotros y fue acordado que sacásemos nuestros bateles de los navíos, y en el navío de los más pequeños y en las 12 canoas saliésemos a tierra todos juntos de una vez, porque vimos la costa llena de indios que habían venido de aquella población, y salimos todos en la primera barcada. Y cuando el cacique nos vido en tierra y que no íbamos a su pueblo, dijo otra vez al capitán por señas que fuésemos con él a sus casas, y tantas muestras de paz hacía que, tomando el capitán nuestro parecer para si iríamos o no, acordóse por todos los mas soldados que con el mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar y con buen concierto fuésemos. Llevamos 15 ballestas y 10 escopetas, que así se llamaban escopetas espingardas en aquel tiempo. Y comenzamos a caminar por un camino por donde el cacique iba por guía, con otros muchos indios que le acompañaban. Y yendo de la manera que he dicho, cerca de unos montes breñosos, comenzó a dar voces y apellidar el cacique para que saliesen a nosotros escuadrones de gente de guerra que tenían en celada para nos matar. Y a las voces que dio el cacique, los escuadrones vinieron con gran furia y comenzaron a nos flechar de arte, que a la primera rociada de flechas nos hirieron 15 soldados. Y traían armas de algodón y lanzas y rodelas, arcos y flechas, y hondas y mucha piedra, y sus penachos puestos. Y luego, tras las flechas, vinieron a se juntar con nosotros pie con pie, y con las lanzas a manteniente nos hacían mucho mal. Mas luego les hicimos huir como conocieron el buen cortar de nuestras espadas y de las ballestas y escopetas, el daño que les hacían, por manera que quedaron muertos 15 de ellos. Un poco más adelante, donde nos dieron aquella refriega que dicho tengo, estaba una placeta y 3 casas de cal y canto que eran adoratorios donde tenían muchos ídolos de barro, unos como caras de demonios y otros como de mujeres, altos de cuerpos, y otros de otras malas figuras, de manera que al parecer estaban haciendo sodomías unos bultos de indios con otros. Y dentro en las casas tenían unas arquillas hechizas de madera, y en ellas otros ídolos de gestos diabólicos, y unas patenillas de medio oro, y unos pinjantes y 3 diademas, y otras piecezuelas a manera de pescados, y otras a manera de ánades de oro bajo. Y después que lo hubimos visto, así el oro como las casas de cal y canto, estábamos muy contentos porque habíamos descubierto tal tierra. Porque en aquel tiempo no era descubierto el Perú, ni aun se descubrió dende allí a 16 años. En aquel instante que estábamos batallando con los indios, como dicho tengo, el clérigo González iba con nosotros, y con 2 indios de Cuba se cargó de las arquillas y el oro y los ídolos, y lo llevó al navío. Y en aquella escaramuza prendimos 2 indios, que después se bautizaron y volvieron cristianos, y se llamó el uno Melchor y el otro Julián, y entrambos eran trastrabados de los ojos. Y acabado aquel rebato acordamos de nos volver a embarcar y seguir las costas adelante, descubriendo hacia dónde se pone el sol. Y después de curados los heridos, comenzamos a dar velas. Fin del capítulo 2.